pero la idea ya se pensaba en el año 2008, con la idea de difundir temas como el antiespecismo, el abuso hacia la madre tierra, el veganismo, la liberación animal contra la crueldad animal, las luchas y resistencias, en conjunto con un sonido extremo. Esta banda surge también como apoyo a dicho movimiento, ya que en aquella época la movida hardcore, metal, death metal, con este tipo de líricas y convicción estaba en auge. De esta manera se inicia así un proyecto con personas afines a estas ideas. Indignación empezó a tocar en festivales, en tocatas under, en jornadas callejeras, en jornadas por la liberación animal, pro naturaleza, anticonsumistas y contestatarias. Algo así como Carcas, pero en versión boliviana. Indignación participó en varias entrevistas para revistas de metal, para cines, para blogs, para páginas web y compilados nacionales e internacionales. Cabe destacar que todos los miembros de la banda eran veganos y vegetarianos. Indignación la conforman hoy Artemisa en la voz, Tincho en la batería, Hachi en el bajo y Bicho en la guitarra. A finales del año 2024 lanzaron su tercer material denominado Unleashed, cuyo significado es desatar, desencadenar el espíritu animal o liberar, haciendo alusión a la liberación animal y la liberación de la tierra. Este disco contiene 19 canciones surrealistas, denuncias y otros tópicos que hacen alusión a la manifestación y ecodefensa de la naturaleza mediante el metal extremo. De este trabajo nos enviaron 3 canciones: Vegetal Zombie, Que ardan los políticos, No los bosques, y Con la fuerza del jaguar. Por aquí, por la esencia, vamos a escuchar la última canción nombrada, Con la fuerza del jaguar. Es Indignación de Bolivia. Esto es rock en el idioma de Cervantes. No están pensando si extrayendo el oro se está contaminando el río y si estamos eliminando los peces o si estamos enfermando a los pueblos indígenas. No importa si el agronegocio va a terminar con la Amazonía, con los bosques, y va a terminar con la biodiversidad, o si eso va a terminar con los pueblos indígenas. Ellos lo que quieren es que esos negocios sigan en movimiento constante y no son intereses locales. En Bolivia se ha intensificado el modelo económico extractivista. Bolivia. Con la fuerza del jaguar resurgiremos en las cenizas. Fuertes especies toman la selva para resistir el extractivismo. Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Continuamos escuchando la mejor música del mundo, el rock and roll, y ahora venimos con 2 vocalistas, Bill Byford, Peter Bill Byford,